Soledad y Rabia, mestizaje sonoro. Patriotas importados, nativos sin orejas, la muerte grita tierra y el canto chacarera. Y lo dijeron, tiempo es dinero, y en esta tierra sos extranjero. Huelga de amores, huelga de amores, en el paso de flores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. Comando de Holguín. Y acá estamos con el equipo por ahora reducido. Martín avisó que llegaba un poquito tarde. Según él, está dando clases en la facultad. Sí, es un profesor muy aplicado, pero en la radio muy poco aplicado. Yo no sé, no estoy seguro que esté dando clases en la facultad. Clases seguro que está dando, ahora no sé si en la facultad. Cátedra del profesor Obregón. En la facultad de Humanidades de La Plata, ¿no? Historia. En la carrera de Historia. En la carrera de Historia. Bueno, estamos en Radionauta FM 106.3. Le contamos a nuestros oyentes que estamos saliendo todavía por internet, Holguín, Radionauta. No, ya volvimos al éter. Ya volvimos al éter. Vamos, Radionauta. Ahora me siento de otro punto de vista. Siento que tengo otro alcance. Me parece que todavía la potencia no es la ideal, pero ya estamos saliendo en el aire. Así que podés darla. Bien. En el dial 106.3 FM aquí en La Plata nos vas a poder escuchar. Si no, también podés hacerlo por internet, radionautafm.wordpress.com. Y para llamarnos y comentar el programa o lo que ustedes quieran, 451-6917. Y para comunicarse con el Facebook, Radionauta, es así, a secas. Radionauta La Plata. Ahí los está. Comentarios futboleros los dejamos para después de las 8:30 que venga Obregón. Nuestro compañero Obregón, que creo que esta semana no estuvo tan bien, ¿no? El fútbol, no le fue tan bien futbolísticamente. El martes por lo menos se comieron un baile terrible, pero bueno. Con Newell's. Aprovechamos. Bueno, no lo podés gastar mucho, ¿no? No lo podés gastar mucho. No, porque yo estoy esperando el clásico para que todo el país vea que cuando Newell's ve la azul y oro a bastones, arruga. Bueno, pero bueno, estoy hablando de más ya. Dejamos entonces el rinconcito futbolero para cuando venga Martín. Y hoy día la música de fondo nos está indicando que volvemos a Centroamérica. El sonido característico de las marimbas nos está diciendo otra vez en tierras centroamericanas. Y vamos a tratar sobre una de las masacres más terribles que ha tenido nuestra región latinoamericana, la que sucedió en Guatemala. Sí. Entonces, vamos a pasar música y después comenzamos entonces con los procesos sociales. Bien. En Guatemala. Tú eres la chica que siempre soñé, buscaba pasión, contigo la encontré. Me llenas de amor en cualquier lugar, el fuego de amor se encenderá. Mientras tú sigas siendo mi vida, mi cuerpo y mi mente serán solo para ti. Thank you. eres la luz de mi amor, reflejas mi corazón, te quiero junto a mí. Mujer, eres la luz de mi amor, reflejas mi corazón, te quiero junto a mí. Tú eres la chica que siempre soñé, buscaba pasión contigo, la encontré, oh sí. Reflejas amor en cualquier lugar, el fuego de amor se encenderá, oh sí. Mujer, eres la luz de mi amor, reflejas mi corazón, te quiero junto a mí. Mujer, eres la luz de mi amor, reflejas mi corazón, te quiero junto a mí. La luz del amor, baby, somos tú y yo. Basta una mirada y tomas todo mi control. Mientras tú sigas siendo mi vida, mi cuerpo y mi mente serán solo para ti, oh sí. Mujer, eres la luz de mi amor, reflejas mi corazón, te quiero junto a mí. Mujer, eres la luz de mi amor, reflejas mi corazón, te quiero junto a mí. Por donde tú vayas encontraré. Oye mi nena, te digo yo, te amo mi vida y te amo mi amor. Mujer, eres la luz de mi amor, reflejas mi corazón, te quiero junto a mí. Mujer, eres la luz de mi amor, reflejas mi corazón, te quiero junto a mí. A mí. Mujer, eres la luz de mi amor, reflejas mi corazón, te quiero junto a mí. Mujer, eres la luz de mi amor, reflejas mi corazón, te quiero junto a mí, te quiero junto a mí. ¿Prohibido cumbia? ¿Es mezcolanza? De soledad y rabia. Mestizaje sonoro. Libros, música, amores y revoluciones. Universos convergentes de nuestra Latinoamérica. Es la música que me gusta, Holguín. ¿Ves? Es como rítmica, tranquila y, si bien tiene resabios de que parece que es una música grabada hace mucho tiempo, pero es bastante actual, ¿no? ¿No te parece? ¿Te gusta la música con marimba? Sí. Muy característico. Yo he escuchado conjuntos salvadoreños y nicaragüenses que tienen mucha marimba, pero se ve que es la característica de la región, ¿no? Bueno, continuamos entonces con De Soledad y Rabia y vamos a empezar a hablar un poquito del país del que hoy nos ocupamos, ¿sí? Guatemala. Desde los años 1800, es el siglo XIX, las dictaduras han sido el signo de los tiempos post-independentistas. Entre intentos de formar repúblicas autónomas o la de la efímera República Centroamericana, procesos en los que a veces se involucraban la mayoría de los países de Centroamérica. Hubo República Centroamericana en la que participaron Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala. Tienen todas las banderas más o menos parecidas, El Salvador, Nicaragua, Honduras, más o menos el mismo color. Celeste y blanca. Sí. Sí. Parecida, es un poco un celeste un poco más fuerte que el de la bandera argentina, ¿no? Un poquito sí. más intenso. Ya hemos mencionado el tema de la Confederación de República del Caribe. Sí, cuando tratamos Nicaragua. Bien. Después de estas efímeras repúblicas centroamericanas, siempre hubo, digamos, caudillos en cada uno de los países que intentaron hegemonizar la región. Algunos con la intención de mantener el proceso de unidad y otros con la intención de separarlos. Ahí jugaban mucho, digamos, los intereses, en un primer momento los intereses de los capitales ingleses, y luego ya entró más centrado el 1800 los intereses de los capitales norteamericanos, ¿no? Si te acordás, incluso en Nicaragua hubo un intento de un filibustero, William Walker, que fue presidente de Nicaragua, mandado por los capitales sudistas, en ese momento los algodoneros de Estados Unidos. En Guatemala, la división también se da entre conservadores y liberales, digo, ha sido la característica de las alternancias en el gobierno de esos tiempos. Vamos a tratar de sintetizar, digamos, todos esos años en cuatro gobiernos que ya marcan las características que tendría después las masacres indígenas cuando surgen los grupos guerrilleros. Bien. Vamos a arrancar con Rafael Carrera, que estuvo al frente de Guatemala durante más de un cuarto de siglo. Rafael Carrera era un porquero, o sea, criador de puercos, analfabeto, que también es una de las características de los gobernantes de esa época en Guatemala. Gobernó primero de 1844 al 48, luego dimitió. Pero en 1851 fue elegido presidente, y en 1854, o sea, tres años después de haber sido elegido presidente, se proclama jefe supremo y perpetuo. Perpetuo. Gobernó hasta su muerte en 1865. Carrera, en un primer momento, fue resistido por su condición de ladino, mestizo, por los sectores aristocráticos. Fue el que derrota al costarricense Francisco Morazán, que impulsaba la República Centroamericana, ¿no? Entonces la intención era desmembrar esa república. En 1847 proclama la independencia de Guatemala, y con el apoyo de esa aristocracia que antes lo despreciaba, y del ejército, trata de transformar el país, digamos, en un feudo aislado del resto de naciones centroamericanas. En 1855, Carrera, junto al general hondureño Guardirola, derrotan al filibustero William Walker, que el que te comenté, que era en ese entonces presidente de Nicaragua, un pirata norteamericano que se había entronizado en como presidente de Nicaragua. Carrera, a partir de ese momento, Carrera se convertirá en el hombre fuerte de la región, derrotando a los unionistas y extendiendo su poder en los cinco estados de América Central. Cuando muere en 1865, le sucede Vicente Serna, quien continuó con el mismo régimen político, es decir, una férrea dictadura de las familias tradicionales, la burocracia y la iglesia. En 1871, los liberales son los que llegan al poder. Carrera era un líder conservador, ¿no? Cuando llegan los liberales al poder, la situación del indígena, que siempre fue el perjudicado, digamos, en todo a través de los procesos que se dieron en Guatemala, empeora, porque el país entra al mercado como agroexportador, y ello hace que se inicie, digamos, un proceso de acaparamiento de las grandes extensiones de tierra, lo que origina el despojo de los pueblos indios de sus tierras, obligando a los habitantes a nuclearse alrededor de las estancias de los latifundistas, que se van apoderando paulatinamente de todas las tierras comunales. A partir de ahí, digamos, ese será el eje de lucha de las comunidades campesinas e indígenas en Guatemala. Después veremos cómo esa lucha se trata de articular a partir de 1960 en los procesos armados. O sea que la tragedia del indio, en conclusión, sigue siendo la de la colonia. No cambia, cambia poco y nada, digamos, cuando se logran la independencia de los conquistadores españoles. Porque los conquistadores, al no encontrar grandes riquezas minerales en Centroamérica, lo que hicieron fue, digamos, tratar de sacar de los huesos de los indios lo que la naturaleza geológica les negaba. Al no haber grandes minerales, bueno, había extensiones de tierras fértiles, y lo que trataron de hacer era de aprovechar, digamos, eso con los cultivos que... Hacer trabajos esclavos, hacerlos esclavos y... Sí, el negocio agrario que empieza con los monocultivos, en este caso en Guatemala era digamos, el café era uno de los fundamentos, digamos, de la economía guatemalteca. Cuando llegan los liberales al poder, otro gobierno, digamos, emblemático fue el de Justo Rufino Barrios, otro dictador que había sido un rebelde y en sus tiempos fue un ladrón de caballos. Durante su gobierno separará el Estado de la Iglesia, expulsará a los jesuitas, confiscará las propiedades del clero, promoviendo las plantaciones de café y expulsando a los indios de su tierra para la nueva siembra, y poniendo estrictas leyes de vagancia. Las leyes de vagancia tenían, digamos, el objetivo de que los aborígenes hicieran la mayor cantidad de horas de trabajo, ¿no? Por ese el castigo, digamos, a la vagancia era imponer mediante el ejército el trabajo forzado. Barrios muere en 1885. En su gobierno había tenido la guerra contra El Salvador en 1876, con la victoria de los guatemaltecos. Tuvo una importante obra reformista, sin embargo, con un proyecto de volver a integrar una confederación centroamericana. En ese tiempo en México gobernaba Porfirio Díaz, era el porfiriato, y el gobernante mexicano, como no le convenía, digamos, tener cerca de sus fronteras un enemigo poderoso, prefería tener a los estados, digamos, individuales y no unidos, y opera para que Costa Rica, Nicaragua y El Salvador le nieguen el apoyo al proyecto de Barrios. En 1885, ¿cómo muere? Cuando intenta invadir El Salvador y es abatido por un tirador cuando está por cruzar la frontera salvadoreña. El siguiente gran despotismo aparece en 1898, justamente con la inversión norteamericana y la influencia del Departamento de Estado de Estados Unidos. Fue Manuel Estrada Cabrera. Manuel Estrada Cabrera fue un dictador que está caracterizado en una de las novelas principales de Miguel Ángel Asturias, que después vamos a tratar de él cuando hablemos de literatura guatemalteca, en el libro El Señor Presidente. Manuel Estrada Cabrera fue un dictador emblemático. Se dedicaba, te voy a comentar algunas notas de color. Él decía que su obra máxima era en educación, ¿no? Entonces, ¿qué hacía? ¿Cuál era su táctica? Inaugurar escuelas, inaugurar un sinnúmero de escuelas. Ponía la piedra fundamental. Ponía la primera piedra y después eso quedaba, digamos así, sin terminar. Quedaba totalmente sin terminar. Pero como esta supuesta obra educativa, esta supuesta se difundía hacia el resto de Latinoamérica, hubo un momento en que una misión chilena, digamos impresionada por la cantidad de escuelas que supuestamente inauguraba Estrada Cabrera, fue a visitar Guatemala con el objetivo de ver esa maravilla, ¿no? Esa maravilla de educativa. Bueno, cuando la misión chilena llega a Guatemala, ¿qué se encuentra? Nada, no encuentra ni siquiera un edificio, digamos, en donde estaban las primeras piedras de inauguración. O sea, no existía, era solamente, viste, una puesta en escena. Se totalmente. Queda con la prensa nomás. Y lo hacía lo mismo con los hospitales. Primera piedra, inauguración, y después la obra no existía. Otra de las características de este Estrada Cabrera era, digamos, que tenía el ¿cómo te puedo decir? No me sale la palabra. Él decía que era profeta, que era un mesiánico. Y tenía poetas que le escribían loas hacia su supuesta labor, ¿no? En 1902 hay un terremoto en Guatemala que deja un sinnúmero de víctimas. Y digamos, todos estos desastres naturales influían en el ánimo de los guatemaltecos, que ya de por sí, digamos, las clases desposeídas vivían, digamos, en la miseria, y estas situaciones empeoraban. Él hacía que los poetas, entre su corte de poetas estuvo un poeta peruano, José Santos Chocano. Uno de los poetas escribía que a pesar del movimiento sísmico, digamos, el movimiento sísmico no había tenido mayores implicancias que las que tuvo, porque Estrada Cabrera había ejercido una presión en los polos de la Tierra para evitar que el terremoto, viste, sea... Tiene un magnetismo tenga una mayor dimensión. Por último, de estas dictaduras emblemáticas, vamos a hablar de Jorge Ubico, así se llamaba este señor, que gobernó 13 años, un periodo que se caracteriza, al igual que los tres que hemos visto, por el terror, las prisiones, las torturas y las ejecuciones. Y acá hay una característica que no se veía, digamos, en los otros tres anteriores. Su favoritismo por las empresas norteamericanas. De hecho, la United Fruit, la empresa bananera, lo tuvo entre sus accionistas. Dice, Ubico decía que si el pueblo tiene dinero en los bolsillos, lo echa a patadas. Entonces, ¿qué hacer? Hay que tenerlo en la miseria. El pueblo tiene que tener su mente concentrada en cómo conseguir su comida siguiente, y entonces habrá tranquilidad política. Ese era el pensamiento de Jorge Ubico. Y bueno, vamos a escuchar un poquito de música y volvemos con... Era un cuadro de mierda. Bien, yo pienso que la vida te da elecciones, te da elegir entre el bien y el mal. Hoy en día tomo un capítulo mío para traértelo y que lo tomes en cuenta. Yo soy AC de The Crip Company, testimonio para todos esos panas de Villa Hermosa. Oye, panas, cobra. Vida es una bomba que explota, la realidad devora una verdadera historia. Yo tengo mil amigos que son la good de Corea, pero no soy su pana de Gora. Comenzaré cuando yo tenía 6, apenas comenzaba a comprender que my life empezaba a crecer. No lo entendía bien, pero nunca imaginé que en este mundo iba a ser cruel. Sin el amor, una sola pasión, sin ambición, solo conocí el dolor. Trataron de darme ese dicho amor, pero solo era mentira al corazón. Yo crecí en un barrio llamado caserío, donde se mataba y todo era lío, donde se sentía un intenso frío. La luna se escondía, el sol salía, la marcha de mi padre, una risa marchita. Él no está muerto, pero se marchó de casa. Si sabe lo que es eso, es un padre que falta. Yo tenía 11 años y mi madre trabajaba. Yo en la calle y esos días ya vagaba. Me decían, Eduardo, usted es una plaga. Pero eso no importaba, es que yo pensaba. En la calle me llamaba y la noche me abrazaba. Era un abrigo que nunca cesaba. Me mudé al VHI y conocí a Christ. Más bien dicho, a Jesus Christ. Oraba para él y todo era genial. Conocí amigos, amigos de verdad. Sabe lo que pienso, que todo era genial. Si en el camino se me ha cortado igual. Tengo 18 y tengo vicio y varios delitos. Vicio de mujeres, subir las hoteles, el VIP, persecución de mujeres. Vicio y cocteles, andar en BM, la cintura una 9, pero nunca sabe cuándo está la muerte. Es una bomba que explota, la realidad devora una verdadera historia. Yo tengo mil amigos que son la good de Corea, pero no son de su banda de Cora. Yeah, de Cora. No, no, tú sabes, Crip Company, así mi vida, my life. Hey, criticado por uno, amado por otro, y no saben por lo que he pasado. Hay muchos por ahí que son envidiosos, no te quieren ver bien. Dale. No, no, no. Hey, sí. ¿Quieres aprender a bailar flamenco? Clases para niños, niñas, adolescentes y adultos a cargo de la profesora Maine García. Acércate a la calle 23, número 1112, entre 55 y 56, o al Club Victoria, en diagonal 73, entre 119 y 120. Para consultar por días y horarios, llama al 15 546 0532. O busca en Facebook Clases de Flamenco Maine García. Déjame a mí, que seguro puedo, sin tener a mi familia en España. Para. Primero aprendí a bailar. Cargo glifosato, me subo al avión, a veces voy a pie y si no con el tractor. Fumigo por aquí, fumigo por allá, si el patrón me lo manda, yo no voy a parar. ¿Cuánto campo que sembraron cuando empiece a rociar esa nube de veneno? A la gente va a llegar, y a sus hijos, y a sus nietos, a la gallina, al chancho, al perro y también al medio ambiente, porque enferma, porque mata, el agrotóxico es jodido y ni hablar del que lo vende, si son todos traficantes. ¿Y si no el negocio qué? ¿Y si no el negocio qué? ¿Qué? ¿Qué? A la fumigación y a los fumigadores hay que cantarles las 40. No te pueden envenenar. No pueden hacer negocios a costa de tu vida. Vos podés hacer algo. Informate. Organizate. Entrá a www.contralosagrotóxicos.org y sumate a luchar por tu salud y la de todos. Campaña Nacional en Defensa de la Vida y la Salud contra el uso de los agrotóxicos. ¿Quiénes te informan? ¿Sobre qué te informas? Buscale la vuelta. Empezá por www.mediospopulareslp.com.ar. Buscale la vuelta. Radionauta interviniendo en la ciudad sonora. Cuando Radionauta suena, la ciudad cambia. No hizo nada más que aparecer, dejándonos del todo desvaídos. Y se quedó por siempre y sin permiso. Radionauta hace una ciudad sonora. ¿Es prohibido cumbia? ¿Es mezcolanza? De soledad y rabia. Mestizaje sonoro. Libros, música, amores y revoluciones. Universos convergentes de nuestra Latinoamérica. Ha llegado nuestro líder espiritual, Martín Obrero, y lo estamos saludando. ¿Cómo estás, Martín? Muy bien, muy bien. Che, qué bien sale este programa cuando yo no estoy. Lo venía escuchando. No, lo venía escuchando. Ni se te ocurra querer abandonar el barco, Obrero. No, pero... No, digo, para ya, que lo tengan nos, en cuenta. Ya nos has avisado que todos los lunes vas a venir, pero vas a venir un poquito tarde porque... Por cuestiones laborales. Tenés unas horas cátedra extras. Sí, sí. ¿Viste lo que es la vida del trabajador? Ese es el motivo, porque nosotros cuando estábamos charlando al principio del programa no lo creíamos mucho. Él por ahí sí. No, sí. Yo pensaba motivos que era estrictamente otro laborales. No. Muy bien. Es para mejorar un poco el bolsillo. Yo me debo a mi clase, a la clase trabajadora. Muy bien. Bueno, es la viste. Con Centroamérica seguimos teniendo los mismos problemas en cuanto a la musicalización. Ahí nuestro compañero Nicolás ha buscado, se mata buscando, pero... Pero no encuentra. Y lo que encuentra, mira, hemos escuchado dos canciones, Luz de mi vida, de la reggae band Guatemala. Guatemala y mi vida, band. Que es un rap guatemalteco. ¿Vos sabés quién es el que Guatemala tiene el cantante melódico más, sí, claro, más claro. famoso uno de los más famosos? ¿Sabes quién es? Sí, claro. Sí. Yo no sé quién es. Pero ¿quién eso es? No es música para mí, por lo menos. Sí, ¿quién es? Pero hay un grupo acá en La Plata que se llama Guatemala Camón. Guatemala Camón. Sí, sí, que sí. Todo sí, lo conoce. Sí. Podríamos pasar por ahí algún tema de... No. Por ahí se va un poquito ¿Por qué no quieren decir quiénes son los nombres? O sea, ¿quién es el cantante este guatemalteco que... es el meloso más grande de Latinoamérica? Arjona, pero no sé si eso es música. Yo, por lo menos, ¿por qué para no? mí no. Parece. Va. Puede ser directamente. O sea, ya como estamos hermanados con esto de las provincias unidas. ¿Vos querés escuchar un tema de Arjona? Yo propongo que escuchemos algo después, en la segunda hora del programa, algo de Guatemala Camón. Que ya hasta sabemos qué tema vamos a. Mirá, nos entendemos. Sí, cruzamos una mirada y nos entendemos. Encontró entonces, con bueno, estamos totalmente confiados en que, bueno, en que va a encontrar. Ahí veíamos, estábamos charlando, digamos, de los dictadores emblemáticos que hubo en... Me llamó mucho la atención esto que contaste, de que el tipo había sujetado los polos de la Tierra para evitar que el movimiento sísmico fuera aún mayor. Claro, él en su corte tenía, viste, poetas que él pagaba para que le escriban... En su corte de adulones, digamos. En su corte de adulones, para que le escriban loas favorables, ¿no? Lógicamente. Y yo me enteré, viste, que uno de los poetas era José Santos Chocano, que era un famoso poeta modernista peruano. Pero felizmente él no es el que le hizo esta... esta loa, viste, diciendo de que había sujetado los polos para que las consecuencias del terremoto de 1902 en Guatemala no fueran. ¿Ese fue Estrada Martínez? Fue Estrada Martínez, sí. Y después sabés que es el personaje de Asturias en El Señor Presidente, ¿no? Claro, Señor Presidente, una de las primeras novelas sobre los dictadores latinoamericanos. Es una de las primeras novelas. Que medio que inaugura una saga, ¿no? Sí. El Otoño del Patriarca, bueno, La Fiesta del Chivo. Y ya habíamos hablado también de Jorge Ubico, otro representante de la dictadura y que estuvo, digamos, en connivencia con la United Fruit. Y acá Guille ha encontrado algo de Neruda sobre... Con Guille hemos dado el salto tecnológico, hay que decirlo. Este es un salto de calidad. Veo Conectar Igualdad. Sí, aparte tiene el sello de Presidencia de la Nación. Ah, directamente de Presidencia. Casa Rosada. Llegó. Casa Rosada. Nada de... Balcarce 850. Atajos por el lado del ministerio, sí es. Sí, sí. Les voy a leer algunos poemas sobre... Primero de Neruda, sobre estos dictadores tan pintorescos. Pero bueno, después, o no sé, después. Sigamos con lo que estábamos. Métele ahora porque es justamente acabamos de hablar con. De hablar no, de quiere generar un poco de suspenso. Estoy buscando porque hay varios y. Querés generar un poco de suspenso. Sí, sí. Bueno, entonces vamos a hablar de Yo sé dónde están esos poemas igual. Están en un libro de Neruda que se llama Canto General. Canto sí, General. Sí, sí. ¿Eh? Y una sección especial. Que se llama La Arena Traicionada. Exactamente. Bueno, entonces, después de hablar de los dictadores, vamos a hablar de los únicos 10 años en los que Guatemala tuvo gobiernos reformistas o nacionalistas. Cuando abandona el poder Ubico, que renuncia, queda Federico Ponce, un general a cargo del gobierno. Con el lema Constitución y Democracia, una revuelta popular logra la renuncia de Ponce, asumiendo el gobierno una junta integrada por unos militares nacionalistas, Toriello, Arana, y ahí aparece Jacobo Arbenz, que en ese momento era un coronel del ejército. En diciembre de 1944, las elecciones dan ganador a Juan José Arévalo. Era un pedagogo que estudió en la Universidad de Tucumán, acá en Argentina, y era profesor de pedagogía en la Universidad de Tucumán. Los militares que en ese tiempo, digamos, querían seguir en el poder en Guatemala, lo atacaban diciendo que era un agente de Juan Domingo Perón. Ese era su... O sea, un... Viste, con la caracterización que hacían ellos del gobierno de Perón, estos militares dictadores. Claro, y sobre todo hay que tener en cuenta el interés que podía llegar a tener este Perón en establecer una cabecera de playa en Guatemala, ¿no? Sí. En realidad es totalmente disparatada la hipótesis. En realidad el ataque venía por la caracterización que hacían los militares guatemaltecos del gobierno de Perón. ¿Cómo lo caracterizaban? Fascista. Bueno, claro. como lo caracterizaba la izquierda, digamos. Sí, la totalmente. La izquierda tradicional acá, ¿no? Sí. Bueno. Arévalo era un fascista. Arévalo gana las elecciones con un 85% de los votos en una de las elecciones, digamos, más democráticas que había tenido Guatemala hasta esos momentos, ¿no? Arévalo tomaría medidas reivindicativas para los trabajadores y los campesinos, hace campaña de alfabetización y otras medidas sociales, manteniendo una postura anticolonialista y antidictatorial, y gobernó hasta 1950. En 1950 la presidencia la asume Jacobo Arbenz. Jacobo Arbenz es un nacionalista que intenta profundizar las medidas del gobierno de Arévalo, y algunas de estas medidas afectan los intereses de los latifundistas y de las empresas norteamericanas, sobre todo su proyecto de ley de reforma agraria. Afectaba los intereses, digamos, la bananera de la United Fruit. Y por ese motivo, el gobierno norteamericano y la CIA, cuyo director era Alain Dulles, que era un abogado de la United Fruit, deciden intervenir, digamos, ante esa ley de reforma agraria que afectaba sus intereses. El 19 de febrero de 1954, los norteamericanos lanzan la llamada Operación Washtub. ¿En qué consistía? Era un plan en donde plantaban armas soviéticas en Nicaragua, diciendo que esas armas tenían como destino Guatemala, para ahí originar una revuelta comunista, digamos. Tenían un títere que era un coronel, Carlos Castillo Armas, que tenía preparado un contingente de tropas en Honduras, que eran de 5.000 a 6.000 hombres. Por Honduras invaden Guatemala y derrocan a Arbenz. Arbenz no fue apoyado por el ejército. ¿Por qué? Porque él se había recostado su gobierno, digamos, con el apoyo del Partido de los Trabajadores Guatemaltecos, que era de tendencia comunista, y por eso los militares no lo apoyaron y dejaron que la rebelión de Castillo Armas, digamos, fructificara, ¿no? Esto está contado en una novela que se llama Hombre con alas de cera, de Oscar René Cruz Oliva. Te aclaro que no la he leído, ¿eh? Tengo ese dato y no, tampoco tuve tiempo de buscarlo. El gobierno de Arbenz, a partir de todo esto que estás contando, y teniendo en cuenta de las experiencias de las que venía Guatemala, y era un gobierno revolucionario, claro, totalmente, marcaba un, digamos, un viraje de 180 grados, porque tanto Estrada Martínez como Ubico, digamos, eran dictadores al servicio, podríamos decir, de los grandes monopolios y de los intereses económicos de los Estados Unidos. Arbenz lo que hace, digamos, es profundizar un poco las medidas reformistas que había tomado, digamos, Arévalo. Pero sí, en ese contexto, la reforma agraria, pues, de que no era comparada por ahí con las medidas agrarias que se había tomado, por ejemplo, en el sur de Estados Unidos, con el tema de las algodoneras, era incluso más, tenía un menor alcance que las medidas que se habían tomado ahí. Y sin embargo, digamos, para como afectaban los intereses de la bananera, de la United Fruit, es que el gobierno norteamericano y la CIA arman esta expedición de Castillo Armas, ¿no? El golpe, ese golpe del 54, bueno, por un lado, como que digamos, es un golpe más, digamos, en el sentido de que está detrás la intervención de los Estados Unidos, pero también como que marca el comienzo de una seguidilla, ¿no?, de intervenciones militares o de golpes militares preparados por la inteligencia norteamericana. Este es un golpe que impactó muy fuertemente en el pensamiento político del Che, porque, es decir, el Che justo está haciendo ese viaje por América Latina. Por América Latina, ¿no? Sí. Y de alguna manera vive toda esa situación, ¿no?, y sigue muy de cerca los sucesos, digamos, ¿no? Es como un punto importante en el quiebre en términos ideológicos que va experimentando el Che, digamos, en ese viaje latinoamericano. Bueno, vamos a escuchar música. No sé qué sorpresa nos tiene preparado ahí el operador Rodo. Thank you. don't you know you're gonna hurt me so? I'm gonna tell my mama, and I'm gonna talk to my father too. My mama, and I'm gonna talk to my father too. I'm gonna tell my old man what those young girls would do to you. Radionauta FM 106.3. ¿Es prohibido cumbia? ¿Es mezcolanza? De soledad y rabia. Mestizaje sonoro. Libros, música, amores y revoluciones. Universos convergentes de nuestra Latinoamérica. Bueno, vamos a hablar ahora de la insurgencia. Qué raro, ¿eh? Pólvora. Qué raro. Faltaban las balas. Faltaba un poco de pólvora en el programa. Sí. Y bueno, ya me lo veía venir, yo digo, Guatemala, Guatemala. Mira, Guatemala tiene una de las guerrillas más, o una de las luchas en términos de insurgencia y guerrilla más prolongadas también. En 36 años. 36 años. Creo que solamente las FARC tienen la delantera por 4 años por ahora, ¿no? Y están en el 96 se firmaron los procesos de paz, digamos. No sé si todavía no existen por ahí algunas células. En estado de latencia. Exactamente. Bueno, una de las características, decíamos, de los procesos sociales en Guatemala era la postergación de los sectores indígenas. A partir de 1960 surge un brote, podríamos decir, nacionalista dentro del ejército. Tres oficiales intentan, ante los reiterados fraudes en las elecciones presidenciales, intentan un movimiento para cambiar, digamos, estas situaciones. La rebelión la inician el 13 de noviembre, por ello toma el nombre del día, el movimiento revolucionario 13 de noviembre, y en él tres oficiales intentan, digamos, un golpe de Estado. ¿Para qué año esto? Esto es 1960. O sea, antes de que... Eso es el embrión, digamos, de antes de que se formaran las FARC, claro. Las Fuerzas Aéreas Revolucionarias, ¿no? Claro. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Eso ya fue, digamos, un proceso en el que se van juntando estos grupos. En la joven oficialidad del ejército, el 13 de noviembre de 1970... Se revela, se consolida, estaba alimentado por un poderoso movimiento cívico urbano, o sea, no empieza en el campo, sino empieza en la ciudad, ¿no? Estaba en repudio al régimen contrarrevolucionario de Idígoras Fuentes, uno de los gobernantes militares que intentaba, digamos, perpetuarse en el poder. Las causas principales de repudio al régimen son su entrega incondicional a los intereses imperialistas, o sea, que seguía el signo de las dictaduras anteriores. De las dictaduras anteriores, digamos, sí. Aparte, en el territorio nacional habían puesto una base norteamericana para la invasión de Cuba, ¿no? Ese era otro de los motivos por los que estos militares se rebelan. Y después, bueno, ausencia total del régimen de derecho, corrupción, fraudes electorales reiterados. Y a él se adhiere, a este movimiento revolucionario 13 de noviembre, se adhiere el Partido de los Trabajadores Guatemaltecos, que, volvemos a repetir, era de tendencia comunista, a través del movimiento 20 de octubre y el movimiento 12 de abril, que era la tendencia estudiantil del Partido de los Trabajadores. A todos los movimientos que tenían le ponían una fecha. Eran peor que nosotros, digamos. Una fecha, y seguramente alguna fecha emblemática. Un berenjenal en la cabeza. No tengo la izquierda guatemalteca. Ni idea por qué se llama Movimiento 12 de Abril, ponete. Sí, por qué se llama MR13, bueno, pues, le ponen la fecha, viste, de la sublevación directamente. Bueno, esta sublevación, digamos, es derrotada por el ejército, pero queda el embrión de la rebelión y sus tres los tres líderes que quedan, digamos, separados, porque uno adopta una tendencia trotskista, el MR-13, dirigido por John Sosa, y después el otro sector forma un frente guerrillero que plantea la guerra revolucionaria prolongada. Y ese frente guerrillero es el que va a adoptar, digamos, una tendencia indigenista y va a ir a coordinar, digamos, con las centrales campesinas en el norte de Guatemala. Eso sería el embrión de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, en donde posteriormente de estos desmembramientos, digamos, que tienen distintos liderazgos, se va formando el Ejército Guerrillero de los Pobres y la ORPA, que era la Organización Revolucionaria Pueblo en Armas. El Ejército Guerrillero de los Pobres y la Organización Revolucionaria Pueblo en Armas tienen, digamos, una tendencia netamente indigenista. Que eran las diferencias de enfoque, digamos, con respecto a los otros grupos armados, que planteaban una guerra armada, pero de tendencia un poco más urbana, sobre todo esa era la tendencia del Partido Comunista, del Partido General de los Trabajadores de Guatemala. Estas otras tendrían una base fuertemente campesina. Las otras tenían una base fuertemente campesina y empezando sus tareas, digamos, a formar bases campesinas. De hecho, ¿los líderes también tenían esa extracción? Solamente la ORPA. En la ORPA, incluso uno de los líderes tiene un nombre maya. Ajá. De uno de los personajes de otra de las novelas de Miguel Ángel Asturias, Hombre de Maíz. Ah, sí, sí, sí, Hombre de Maíz, sí. Bueno, él adopta el nombre del personaje, después lo vamos a ver, del personaje central de esa novela. Sí, después vamos a esa novela. Vamos a hablar de Asturias. La ORPA fue, digamos, la que tenía más tendencia a tener las bases indigenistas. Y la que hace las acciones armadas más interesantes. Porque nosotros, viste, cuando empezamos a tener noticias del alzamiento de la guerrilla guatemalteca, siempre pensamos que el más emblemático fue el Ejército Guerrillero de los Pobres. No sé por qué motivo, capaz que por la difusión, digamos, de la mayor difusión de las acciones, ¿no? Pero la ORPA fue la que tuvo una estrategia en el campo más interesante, digamos, en cuanto a acciones militares. Las Fuerzas Armadas Rebeldes, era lo que queda de las Fuerzas Armadas Revolucionarias después de los golpes represivos y de la crisis política de la organización, que incluyó la separación de un importante núcleo en el 67 y el 68. El proceso que va desde el año 62, donde empiezan los embriones de estos grupos guerrilleros, hasta el año 66, no encuentran una respuesta, digamos, totalmente represiva en cuanto a las fuerzas militares. Recién el año 67 el ejército adopta la táctica de contrainsurgencia que venían de las escuelas de las Américas en Estados Unidos. Sí, mediados de los 60 empieza eso y con fuerza. Con militares de otros países que iban a hacer el adoctrinamiento. En Panamá. Entre ellos militares argentinos. Sí, ¿no? claro. Panamá funcionaba como un centro, digamos, de adoctrinamiento a través de la Escuela de las Américas, sobre todo. Y Honduras históricamente funcionó como un espacio, digamos, territorial, ¿no? Donde Estados Unidos muchas veces llevaba adelante sus planes de contrainsurgencia para toda la región, ¿no? Porque también hay que pensarlo esto en una escala, diríamos, más amplia, ¿no? Para toda Latinoamérica. Y claro, y en el caso, por ejemplo, de las guerrillas, como la guerrilla guatemalteca o la guerrilla nicaragüense, la salvadoreña, en una dimensión centroamericana, digamos, ¿no? Porque son procesos que están que comparten, digamos, con matices y con variaciones, comparten una misma época y un mismo contexto, ¿no? Después de la Revolución Cubana, después del triunfo de la Revolución Cubana, bueno, como que estas experiencias empiezan a multiplicarse y encuentran terreno fértil justamente por todo lo que planteabas vos en el bloque anterior en relación a lo que habían sido los gobiernos, ¿no? en todos estos países que tienen también una matriz común. Sí, acá todavía la táctica de contrainsurgencia, a pesar de que desmembran estos núcleos guerrilleros entre el 67 y el 68, dos años, todavía no son la política de tierra arrasada que fue después, a partir del año 82. O sea que le dan la posibilidad a estos núcleos guerrilleros de recomponerse, de armar bases, de crecer, y no solamente crecen, digamos, a nivel de las comunidades campesinas, sino también en los núcleos de trabajadores y de estudiantes, o sea, en los centros urbanos. Va creciendo el movimiento, se va politizando, y llegan, digamos, ahí es cuando directamente llegan a armar lo que después fue la Unidad Nacional de la UNRG, la Unidad Nacional Revolucionaria Guatemalteca, en donde se juntan todas las organizaciones armadas. A partir de 1982, ya el ejército, digamos, sobre todo cuando asume el general retirado Efraín Ríos Montt, un personaje que después de retirarse del ejército fue pastor pentecostal, pastor de iglesia evangélica, y se vuelve un fanático religioso, asume la presidencia, y durante un año su política de tierra arrasada, que era la política que había planteado el ejército para directamente erradicar la guerrilla, el aniquilamiento, como le llamaron en los decretos acá en 1976, allá también era el aniquilamiento de la guerrilla. ¿Cuál era la estrategia, digamos, de tierra arrasada? El ejército entraba en las zonas en donde accionaba la guerrilla y masacraba totalmente a las poblaciones, ¿no? Para sacarle, el objetivo era sacarle las bases, digamos, de apoyo a estos movimientos armados. Ahí la debilidad de la guerrilla fue que en ese momento estaba tan acorralada, digamos, en su núcleo estaba tan acorralado, que no tuvo una estrategia defensiva para proteger esos poblados y esas bases, y ahí es donde se produce, digamos, las masacres de indígenas, ¿no? Que fueron terribles, tales así que están calificadas como genocidio. Bueno, Guatemala es, creo que es en América Central, el país que tiene la tasa más alta en términos de población indígena. Sí. El yo no sé los porcentajes, pero es un porcentaje muy alto. Muy alto. Que arriba del 60% de población es indígena. Indígena maya, de procedencia maya. Vamos a escuchar música entonces y continuamos con... Que nos sorprenda el operador. Por tu soberbia cruel te equivocaste sin razón. Inútil fue tratar de convencerte que mi amor es para ti.

del libro del Canto General de Pablo Neruda, La arena traicionada, el poema Los enemigos, dedicado a los dictadores. Sí, a los genocidas, exactamente. A Estrada y a Uico, ¿no? Bueno, vamos a cerrar esto de la... Vamos a dejar un poco la pólvora, vamos a cerrar con lo que pasó después del que es derrocado Río Mon. La violencia política desplegada por el Estado fue un genocidio. Las cifras son impactantes, pero no han podido ser definitivas. Todos dicen que ha habido, calculan 200.000 muertos. 200.000 personas, ¿no?, desaparecidas, asesinadas. Según el informe. Totalmente. Memoria del silencio. Después que se firman los tratados de paz en 1996 entre el ejército y la guerrilla, la guerrilla pidió disculpas, ¿no?, por las acciones y por lo que le pudo haber correspondido, digamos, en cuanto a las masacres. Incluso las comisiones de la verdad que se formaron, tanto la civil como la de la iglesia, incluso dan hasta porcentajes de la responsabilidad que tuvo, digamos, el ejército y la guerrilla. ¿Cuál es la responsabilidad del ejército y cuál es la responsabilidad de la guerrilla? La de los civiles decía que las masacres habían sido cometidas en un 95% por el ejército. La de la iglesia baja un poco el porcentaje, le da el 80%, ¿no? Lo que, más allá, digamos, de los porcentajes, los crímenes de lesa humanidad que se cometieron fueron impresionantes. Yo creo que ningún país de Latinoamérica, y todos los países latinoamericanos han sufrido dictaduras. En Argentina ha habido 30.000 desaparecidos, en Chile más de 20.000, en Perú, en el último proceso, digamos, de represión y contra Sendero Luminoso y los movimientos armados, se calcula arriba de 70.000 muertos. Sin embargo, la mayoría, digamos, de estos procesos, no vamos a adherir de ninguna manera a la teoría de los dos demonios, pero han sido en enfrentamientos militares. Todos sabemos que la dictadura argentina, digamos, por ahí implementó lo de los desaparecidos. Pero yo no sé si, aparte de los vuelos de la muerte, las masacres han sido tan terribles como en Guatemala. Lo que se cuenta es realmente, y lo que circulan inclusive en los informes, la manera como el ejército cometía los crímenes, es una cosa pavorosa. Es muy elevado el número en relación a la población total, además. Sí, y bueno, la mayoría, digamos, la mayor víctima fue el pueblo maya, ¿no? Los indígenas. Los indígenas. Las poblaciones indígenas. Maya Quiché. El pueblo Ixil, sobre todo, fue el que más sufrió. La forma en que se materializó esa violencia, mira, mutilaciones, coprofagia, antropofagia, crucifixiones, estacas en los cadáveres, asesinato de bebés, niños y embarazadas, todos sufridos especialmente, volvemos a repetir, por la población maya. Cuando se levanta el estado de sitio en 1984-85, se reordena la Asamblea Nacional, se convoca elecciones, los militares lanzan el llamado Plan Nacional, que contemplaba la democratización, digamos, del proceso guatemalteco, pero una democratización controlada, en el sentido de que los militares iban a imponer un presidente civil, pero bajo control de las Fuerzas Armadas. Un poco lo que no se consiguió acá con la vuelta de la democracia, digamos, en el que el partido militar tenía cierta preponderancia, pero la democracia a partir de Alfonsín, digamos, fue sacándole protagonismo al ejército, ¿no? Allá fue todo lo contrario, digamos. El presidente civil que asumió era un poco, seguía siendo un poco títere de las Fuerzas Armadas. El primero que asume es Vinicio Cerezo, después que se firman los tratados de paz. Claro, porque en el caso argentino, digamos, lo que hay es un derrumbe de la dictadura, ¿no? Una especie de implosión del régimen después de Malvinas. Entonces hay un actor, digamos, el ejército en este caso, que si bien conservaba todavía un grado muy alto en términos de factor de poder en la política argentina, bueno, estaba seriamente cuestionado, digamos. En otras transiciones fue muy diferente, digamos, el caso chileno incluso, ¿no? Sí, sí. Donde son transiciones casi operadas desde arriba, digamos. El informe de Rattenberg dice sobre la dictadura argentina que fue una retirada desordenada. Claro. Claro, eso iba. Sí, y acá también en lo que ocurrió en Guatemala, lo que podemos resaltar también es el silencio de la comunidad internacional, ¿no? Porque no conseguir el desprestigio de las Fuerzas Armadas después de las masacres por ahí en forma interna era complicado. Pero la comunidad internacional tampoco se alzaron voces, digamos, sobre todo en los organismos institucionales, que condenaran esas masacres. Por eso fue que la política de tierra arrasada, digamos, el ejército guatemalteco no le rindió cuentas a nadie. Incluso ahora Guilla iba a comentar el caso de Efraín Ríos Montt, que todavía la misma Corte Suprema de Justicia de Guatemala lo trata de librar de las acusaciones por los crímenes que cometió. Nunca estás aquí. vuelve a tu lugar. Vuelve y no tardes. Hay que entenderlo bien, es que la deuda es un cáncer. Se multiplica. Cáncer. Requiere una operación quirúrgica. Ecos de una ciudad sonora. Radionauta 106.3. Bueno, estamos en el rinconcito de fantasía o realidad por Radio Nauta FM 106.3. Y a ver cómo les cuento. Ríos Montt, de quien estaba hablando recién Holguín, para mí tiene el premio por cantidad de muertos en poco tiempo en un gobierno. Duró un año su gobierno. Sí. Ahora te voy a contar por qué. Bueno, su periodo como dictador duró un año y estaba en proceso de juicio este dictador. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico, en su informe Memoria del Silencio Guatemala Nunca Más, entre 1960 y 1996... Entre esta época murieron aproximadamente 200.000 personas detenidas, desaparecidas. El 90%, según la ONU, fue cometida por el ejército, con un promedio de 6.000 muertos al año. En Quiché, ya específicamente bajo el gobierno del dictador Ríos Montt, se produjo una masacre donde murieron 1.771 mayas Ixil durante 1982 y 1983. Por esta masacre y otras atrocidades más cometidas por el dictador, fue juzgado el año pasado y lo condenaron a 80 años de prisión. Lo que pasó fue que unos días después la Corte de Constitucionalidad anuló la sentencia por fallos en el proceso, digamos, las fuerzas militares embarrando la cancha con respecto a las pruebas, digamos, a cómo se tomaron las pruebas, las pericias y todo eso. Buscando la nulidad. Claro, entorpeciendo como, digamos, está acostumbrada a hacer estas fuerzas cuando tienen un juicio en su contra. Además, los jueces que juzgaron a Ríos Montt están amenazados. Y un policía que fue testigo fue muerto. En su declaración dijo: he firmado mi sentencia de muerte. La cuestión es que el año que viene, en el periodo de abril, se va a reabrir la causa. Y desde este espacio, como leíamos en el poema Los Enemigos, pedimos castigo. Así que bueno, en este caso, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Morir en tu cuerpo, en ese tesoro condormido, que me emborracha y que me seduce. Morir en el delirio de esos ojos tristes, en el delirio de esa luz infinita. Seguimos por Radionauta FM 106.3. ¿Damos el teléfono, Obregón? A ver, el teléfono es 451-6917 y el correo es radionautafm@gmail.com. Le decimos a nuestro operador, una llamada puede ser, para nosotros sí, buenísimo, sí. Después nos comunicamos con la persona que nos llamó y le devolvemos la plata, le devolvemos el dinero. ¿Vos debes plata, Holguín? Felizmente no. Ah, bueno. No, alguien es un tipo muy, un muy buen devolvedor. Vos le prestas un libro y automáticamente a la semana te lo devuelve. Y yo te voy a devolver el libro. Así que tipo biblioteca pública funciona él. No, mirá que uno me demoré un año en devolvértelo, sí, sí, y ni sí, siquiera sabía que sí. Lo tenía porque no recordaba. Pero es una excepción que confirma la regla. Yo me llevé un libro de Holguín la semana pasada y ya lo estoy leyendo. Yo se lo voy a devolver, se lo prometo. No, Holguín tiene muy buenos libros, sí, hay que decirlo. Cada programa es una revelación, ¿no? Tiene libros que uno realmente que uno desea, ¿no? A propósito, ¿sabes qué preciso? No para mí, sino para prestarlo. Ajá. ¿Qué precisas? Juan Moreira. ¿Lo tenés? Sí, claro. Es un clásico. Sí. ¿Lo tenés? Sí, lo tengo. Bueno, me vas a hacer quedar bien si me, no. Sé, ¿cómo no? Si cómo me no. Lo prestas. No. Te lo presto, pero bueno, ahora nos queda un poco a nosotros como la duda, ¿no? La curiosidad. Y después te presento. ¿Para qué querrá Holguín Juan Moreira? Después, no para él, además. No para mí. Pero si a querés, su vez para prestarlo. Si querés, después te presento a quién se lo voy a prestar. Entonces, bueno, me interesaría sobre todo para tener un control del libro, ¿no? Claro. Igual Holguín siempre tiene la doble. Es. Siempre tiene como un sentido oculto, ¿no? Sí. Una zona oscura tiene Holguín siempre. Ambiguo. Sí. Y bueno, viste que Prohibido Cumbia jugaba con eso, ¿no? Con el tema bueno, de la tengo ambigüedad. Pero tengo la promesa que me lo vas a prestar, ¿no? Sí, claro. Totalmente. Dale, bueno, por hecho. Listo. Asturias. Miguel Ángel Asturias. ¿Cuál? Bueno, es uno de los escritores, digamos, emblemáticos de Guatemala. Uno de los más grandes de América Latina. ¿Está en el boom? Y podríamos decir que, en parte podríamos decir que sí, porque el revés es previo al boom, pero después del boom también la obra de Asturias se hace más. No, pues yo siempre tengo esa duda, ¿viste? Si Carpentier y Asturias formaron parte del Carpentier boom. Sí, porque sus grandes novelas son de esa época. Pero en el caso de Asturias no, porque por ejemplo, Señor Presidente es del 46. Sí. Hombres de Maíz es del 47. O sea, estamos casi 20 años antes del boom de la literatura latinoamericana. Entonces, es un escritor que es previo, pero que bueno, después del boom, de alguna manera, se hace más conocido, ¿no? Mira, pero algunas de sus novelas más importantes son de los años 40. Yo te puedo decir, me gusta cómo escribe Asturias. Leí el Señor Presidente, leí Hombre de Maíz, El Papa Verde, lógicamente leyenda de Guatemala, porque bueno, es un libro clásico, digamos. Casi toda la obra editada por Losada. Sí, la editorial acá en la Argentina. Acá en Argentina, Buenos Aires. Le editó Losada, sí. Tengo un libro. Bueno, que era en esos años, además, Losada era, si hablamos de los años 40, Losada era una de las grandes editoriales latinoamericanas, ¿no? El señor presidente, creo que el que tengo, creo que es del año 49. Bueno, 49. La primera edición es del 46. Y la primera de Hombres de Maíz es del 49. ¿Sabías que fue diputado de Jorge Ubico? A ver, contame un poco. Bueno, hay una de las cosas en viste, ¿te acordás de cómo, digamos, los detractores de Roa Bastos decían que era el argentino que mejor escribía, sí, sobre Paraguay? Sí. Bueno, de Asturias decían lo mismo algunos guatemaltecos. No, lo que le cuestionaban era que cuando hubo la rebelión contra Ubico, digamos, él era diputado de Ubico y no participó en la rebelión. Un poco eso era lo que le cuestionaban, ¿no? Después, bueno, fue funcionario del gobierno progresista nacionalista de Arévalo. Y yo, su posicionamiento político, digamos, no por ahí vos tenés una entrevista que seguramente debe estar buenísima de la vieja y gran revista que fue Crisis. Sí, vos sabés que lo encontré un poco de casualidad, viste, revisando revisando las revistas, y bueno, es la número 7, es la número 7, 1975, no, del 73, de noviembre del 73, noviembre del 73. Sí. Viste que Crisis sacó 40 números, 40 números en la primera, sí, digamos, la primera época, que es la gran época de Crisis. Y el último número aparece en mayo del 76. O sea, ya había pasado un mes y pico, un mes largo, digamos, casi dos, del golpe del 76. Siguió saliendo hasta esa época. Después, bueno, obviamente dejó de salir. Ese es uno de los seis números que me falta, Obregón, el número 7. ¿Te falta este? ¿Te, sí, falta el 7? Podemos negociar. Podemos negociar, después podemos ver. Hacer un canje. Podemos hacer un canje. Y en la entrevista que le hace Crisis, le hace una entrevista, Asturias estaba en ya había, digamos, ya a esta altura ya había recibido el premio Nobel de literatura y estaba viviendo en Francia, ¿no? Entonces la nota se la hacen en París. Mirá lo que dice Asturias. Arranca, es más que una entrevista, es como que a él le habían acercado los temas, digamos, los ítems, y él contesta, ¿no? Dice, cuando me preguntan mi edad, respondo que no tengo edad, porque mis antepasados, los mayas, tampoco la tenían. Pero también puedo emplear la fórmula que usan los honorables miembros de la Academia Francesa. Tenemos, dicen, casi todos, dos veces 40. Esta es una respuesta que podés dar vos cuando te pregunten la edad, que no tenés edad porque tus antepasados, tus ancestros, alguien, tus ancestros tampoco la tienen. Eso voy a declarar, pero de acá todavía 20 años, cuando cumplo 80. O sea, te falta todavía. Todavía me falta. Dice Asturias, en relación con mi obra, como siempre ocurre con los autores literarios, a pesar de haber publicado muchos libros, resultamos finalmente autores de uno solo. En ese sentido, yo sería el autor de El Señor Presidente. A mí me parece, sin embargo, que esta forma de analizar toda una vida literaria es superficial e injusta. Personalmente, yo le tengo un gran aprecio, y es un poco mi debilidad, a Hombres de Maíz, ¿no? Novela, sí, de la que hablamos recién. Pero poco se habla de este libro cuando se trata de analizar mi obra. Claro, El Señor Presidente como que ha concentrado mucho la atención, y a veces han quedado de lado otras novelas de Asturias, ¿no? De Miguel Ángel Asturias. Dice, la literatura hispanoamericana, la novelística en especial, considero que debe seguir apegada a nuestros problemas. Yo pienso, y así lo sentí siempre, que se debe escribir para algo. Y entonces, ¿qué hay más importante que tratar de adentrarnos en la realidad de nuestros países y exponer después la forma en que viven para crear en los lectores reacciones de protesta por la injusticia que implica la forma en que se nos explota? Bueno, esta es una entrevista también que aparece publicada en una época muy, muy especial, ¿no? Donde la politización, digamos, del campo intelectual y la politización de los escritores se convierte en un rasgo cada vez más destacado, ¿no? No sé, cuando leía esto pensaba en Perú, en las novelas de Scorza, digamos, ¿no? Así como el escritor que debe cumplir un rol, digamos, una función social determinada, ¿no? Comprometido con las luchas de sus pueblos, de sus historias, etc. El Asturias, digamos, de esta época también está en esa línea. A mí particularmente, te digo, me gusta más Hombre de Maíz que El Señor Presidente. El Señor Presidente, como vos decís, es una de las novelas emblemáticas de dictadores. Creo que vos habías dicho muy bien, la primera que se escribe sobre dictadores en Latinoamérica, ¿no? Más o menos a imagen y semejanza de Tirano Banderas. Creo, claro, que estaba pensando esa, de Valle Inclán. De Valle Inclán, ¿no? Claro. Pero cronológicamente, por 46 es la primera de las novelas sobre un dictador. Después ya se vuelve una cuestión característica. Un tópico. Yo recuerdo por lo menos, bueno, el Otoño del Patriarca de Gabriel García Márquez, y que es, o sea, no está referida a un dictador en particular, digamos, ¿no? Sino que más bien García Márquez construye su dictador con fragmentos de todos, sí, ¿no? Sí. Y bueno, y la Fiesta del Chivo de Vargas Llosa sobre Rafael Leónidas, claro, Trujillo, que ya está referida a Trujillo, y ahí podríamos incorporar también Yo el Supremo, ¿no? De Roa Bastos, que está inspirada la novela en Gaspar Rodríguez de Francia. Ahí tenemos cinco novelas basadas en el tema de los dictadores latinoamericanos. El nombre que no me acordaba, viste, del que había tomado el nombre de uno de los personajes de Asturias, Hombre de Maíz, el que conducía la organización revolucionaria Pueblo en Armas, sí, era Gabriel Ilón. Ah, te había quedado picando eso. Me había quedado picando, y era uno de los personajes que aparece acá en Hombre de Maíz. Es el relato basado en la cosmografía indígena. Está calificada como una de las primeras novelas, digamos, que tienen que ver con las empresas bananeras, con los campesinos que eran obreros en las empresas bananeras. Después tiene otra novela que he leído y me parece buena, que es El Papa Verde y los Ojos de los Enterrados. Sí, El Papa Verde del 54 y Los Ojos de los Enterrados del 60. También las dos publicadas por Losada. Bueno, después tiene El Ahijadito, Mulata de Tal, Juan Girador, El Espejo de Lida Sal, Maladrón del y Viernes 69. De Dolores, sí, sí. Por ahí no tan conocida. Después tiene poesía también. Tengo, por ejemplo, acá algunos libros de poemas de mira, no sabía que había escrito poesía. Sí, sí. Hoy sabía que Asturias son, digamos, podríamos decir, bastante viejos, ¿no? Por ejemplo, Rayito de Estrella, publicado en París en el 29, una edición no comercial. Sonetos, publicados en Guatemala. ¿Esos sonetos viejos que con rima? Claro, pero bueno, son textos que no circularon comercialmente, ¿no? Ediciones particulares, digamos, ediciones privadas. Con El Rehén en los Dientes, en Guatemala, 1942. Anoche, 10 de marzo de 1543, Guatemala, 43. Una tirada de 400 ejemplares para conmemorar el cuarto centenario de la fundación de Guatemala. Alto es el Sur, Bolívar, Canto al Libertador. Este ya es de los años 50. Y algunos más, como Nombre, Custodio e Imagen Pasajera, editado en Cuba en el 59, y Sonetos de Italia, editado fuera también de las ediciones comerciales, editado en Milán en 1965. Y tiene también obras de teatro y algunos ensayos. Ensayos, por ejemplo, sobre el problema social del indio, que es una tesis de doctorado del año 23, que después fue reeditado con el nombre de El problema social del indio y otros textos. Así que ahí vos que me preguntabas por la cuestión de la orientación política, como que ya hay, desde la década del 20, hay una preocupación, digamos, por ese tipo de cuestiones, ¿no? La arquitectura de la vida nueva, una serie de conferencias. Y después tiene, por ejemplo, un ensayo llamado Latinoamérica y otros ensayos, editado en Madrid en 1968. Fue agregado cultural, estuvo en el 1947 viviendo aquí en la Argentina. En el año 66 es embajador de Guatemala en Francia, y recordamos que ahí se editó una de sus últimas novelas, El espejo de Lida Sal, y en 1967 recibe el premio Nobel de Literatura. Así es. Uno de los escritores latinoamericanos que recibe el premio Nobel de Literatura. Vamos a la música. Es una ofrenda floral para mi Guatemala, mi tierra linda y criolla, tan pura como el indio, como el bello quetzal. Notas que se hacen canción, versos que yo cantaré, canto a mi Guatemala, mi patria inmaculada, como la monja blanca, como flor del café. Oh, pedacito de cielo, cómo es de fértil tu suelo, hay en ti sangre latina, tienes el alma chapina, tus cumbres y volcanes se besan con el sol, tus ríos primorosos son lágrimas de amor. Oh, paraíso divino, mi Guatemala que adoro, tienes marimba en el alma, son tus mujeres preciosas, morenas, seductoras, con gracia tropical. Como linda doncella, eres novia del quetzal. ¿Prohibido cumbia? ¿Es mezcolanza? De soledad y rabia. Mestizaje sonoro. Libros, música, amores y revoluciones. Universos convergentes de nuestra Latinoamérica. y lo que nos estaba faltando en los últimos programas, que era el rinconcito ese de género que también hacía Anabela. No tengo la voz de Anabela ni tampoco su perfume, pero bueno, voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Dice, hay un libro, Rigoberta, la nieta de los mayas, una partecita que dice: lo más terrible es que en Guatemala se sabe quién mata. Los únicos que no lo saben son los jueces. Ellos, por cuestiones legales, siempre los declaran inocentes o dicen que no lo saben, pero todo el pueblo sabe quién mata. Y eso se comenta y se vuelven leyendas y se vuelven conflictos permanentes. Así es la historia de la impunidad. Valoro profundamente a la gente que lucha por cambiar esta situación. Estoy segura de que cada día algo cambia, pero siempre en un proceso lento y complejo. Rindo homenaje a los jueces y magistrados que a diario se arriesgan para cambiar ese régimen de impunidad. Rindo homenaje a los hombres y mujeres que hacen honor a la ética profesional. Para algunos sigo siendo la india, la mujer abusiva, la subversiva, la que nació en cuna humilde y la que no tiene conocimientos. Sigo siendo la doméstica, la sirvienta, como dicen algunos mestizos de la capital. Hay tanta envidia porque una mujer indígena protagoniza pequeños espacios de liderazgo en el país. Cada vez que tengo que hacer algo en Guatemala, tengo que cubrirme las espaldas de los que tienen el poder en sus manos. Hubo y hay tanto hostigamiento a mi persona que esperé muchos años para regresar. Cada vez que volvía a Guatemala recibía una carta de amenaza. Siempre que llegaba recibía intimidaciones. Recordemos que Rigoberta Menchú ganó el Premio Nobel de la Paz, ¿no? Y que en una de las masacres, cuando un grupo de indígenas acompañados por estudiantes toman la embajada de España en el 31 de enero de 1980 y son masacrados por el gobierno de Romeo Lucas García, muere ahí el padre de Rigoberta Menchú, Vicente. Quisimos hacer un pequeño homenaje de género a esta guatemalteca. Qué problemón que tenemos con la música, ¿no? A veces cuando elegimos así un país... No, ahí me dio una fórmula, ahí me dio una fórmula... Acá afuera me decían que por ahí no tenemos que ceñirnos estrictamente al país. Sí, origen. No, vamos a tener que hacer vamos eso. A tener que... ¿Dónde sacamos música de República Dominicana? No, claro, claro. Y después que no, que los oyentes... No se aburran el intento. Claro, algunos se duermen, otros cambian directamente. Sí, total, ¿no? Cambian el dial. Pero vos sabés que ahora cuando, para la salida, ¿no? Tenemos un tema que, bueno, es de un grupo de acá de La Plata. Se llama Guatemala Camón. A vos, Guille, sobre todo, te recomiendo que lo escuches. La letra es verdaderamente imperdible. Lo vamos a seguir, aparte, porque si son de La Plata, lo vamos a invitar capaz que a tocar. No sé por qué se llaman así, ¿Cómo? Pero... ¿Guatemala Camón? Guatemala Camón. Ah, Camón. Olguín se está yendo, está hablando desde una distancia del micrófono que No, ya se está yendo alguien porque sí. ya tiene venir, su venir. Ya tiene su remis en la puerta. Sale apurado. Sí, vos viste que sale apurado. Sí, sí. Vos fíjate que Olguín desaparece en 5 minutos. Sí, sí. Bueno, nos vamos. Ya nos vamos. Ya nos tenemos que ir. Ya mirá, se terminó el programa. Sí. Ya se terminó. Se pasa rápido. Ay, no. Nada. No, la próxima. El lunes que viene a las 8 de la noche. No me gustan los poderosos, amargos como la cuasia. Soy pobre pero decoroso y noble por antonomasia. Los gringos nos traen el folclore funesto de la eficacia.